Astrovisión Radio. Este grupo emite en Madrid, Zaragoza, San Sebastián, Alicante, Navarra, Santander, Córdoba, Almería, Murcia y Sevilla. Astrovisión Radio, tu compañía diaria. En Astrovisión Radio ponemos un equipo a tu servicio, completo, dinámico, eficaz, maestros en artes adivinatorias, técnicos en artes esotéricas, expertos en videncia y profesionales de la interpretación en las cartas. Sí, todo ello a tu servicio. Los puedes llamar al teléfono 806-57-0707. Astrovisión Radio, cumplimos contigo.